Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Victoria Urdaneta les damos la bienvenida a estas Travesías del Pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Una de las diferencias de la indagación filosófica con respecto a otras ramas del saber, como la ciencia, es que casi ninguno de los logros anteriores pierde nunca validez. En física, por ejemplo, nadie estudia la física de Aristóteles. Ciertamente. En filosofía no se entiende que la solución de los problemas radica en el último tratado publicado sobre un tema, porque siempre es necesario atender a la riqueza de perspectivas y orientación que han dado otros pensadores a lo largo de la historia. Esto significa que en la filosofía nunca hay propuestas nuevas o radicalmente diferentes que señalen nuevos comienzos. No, por supuesto que no. Y esto tiene que ver con la permanencia de los problemas. Claro es que ha habido y hay propuestas que han marcado giros radicales en la marcha de la cultura. Pero precisamente la novedad de estas propuestas siempre se mide sobre el fondo de lo que había antes. Porque si se ignora lo anterior, no habría manera de evaluar lo nuevo. Ciertamente que si se ignora lo anterior, todo se presenta como nuevo, tanto lo que es nuevo como lo que no lo es, con lo que le asignamos una especie de eternidad a lo que es transitorio. Por eso, a diferencia de otras disciplinas, la historia de la filosofía forma parte de la filosofía misma, ya que es necesario tener una permanente consideración de lo que sobre este o aquel aspecto se ha dicho antes. No en vano se dice que la filosofía exige cierta edad para tener algo que decir, por el tiempo que requiere esa necesaria consideración de los pensadores del pasado. Además de las exigencias que impone el aprender a pensar, como decimos en nuestras palabras de presentación. No en vano, ya en tiempos de Platón, 300 años antes de nuestra era, se estimaba que un filósofo alcanzaba su madurez recién pasado los 50 años. Casi 2.500 años después debe ser mucho más, y eso porque la filosofía tiene que ver con todos los aspectos de la vida humana. Sin ir muy lejos, temas que hoy parecieran referirse a la economía o a la política como la propiedad privada han sido cuestiones exhaustivamente tratadas por la filosofía, y cuyas nociones actuales resultan de reflexiones que los filósofos han hecho durante siglos. Bien podríamos dedicar la travesía de hoy a tratar algunas reflexiones filosóficas sobre el tema de la propiedad, tan debatida en Venezuela en estos tiempos. Lo que podría ser útil, puesto que acceder a los antecedentes de la controversia pueden aclarar muchas de las diferencias que hay en las diversas opiniones contemporáneas. Eliminar muchas inútiles discusiones o al menos aprovechar lo que se ha pensado antes. como hemos dicho antes, la ignorancia hace que se estimen como novedosos asuntos y cuestiones que llevan miles de años de discusiones y reflexiones en la cultura. También es conveniente ampliar el marco de la reflexión más allá de los intereses inmediatos. Porque lo que hoy se considera exclusivo de un área del saber siempre está relacionada con otros aspectos. Las posiciones de la economía o la política han tenido y tienen fuerte influencia de posiciones fundamentales filosóficas, que a sabiendas o no, se adoptan para sustentarla. Tal como hemos visto en una reunión anterior, el caso de la propiedad está, por ejemplo, muy vinculada a la posición que se adopte en torno a la preponderancia que se asigne a uno de los polos de la antítesis physis-nomos. Y así lo manifiesta un gran estudioso de la economía como Schumpeter, para quien en la tradición griega ya es posible encontrar una teoría del valor, una teoría del dinero y una teoría del interés, de la que la teoría de la propiedad sería subsidiaria. Para centrar nuestro tema, ¿cómo enfoca el gran Aristóteles el tema de la propiedad? En términos generales, Aristóteles, uno de los grandes pilares de nuestra cultura, basa su análisis de la propiedad en torno a una regulación ética de los bienes, que supone los beneficios del ejercicio de la generosidad. Recordemos brevemente que Aristóteles, nacido en Estagira, y que por eso es llamado el Estagirita, vivió entre los años 364 y 322 antes de nuestra era. Fue discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, fue fundador de una escuela que se denominó el Liceo, y bien puede ser considerado uno de los genios más excelsos con que ha contado la cultura occidental. Aristóteles es referencia ineludible para enfrentar cualquier cuestión en Occidente. No necesariamente para apoyar sus propuestas, sino para delinear los problemas, para objetar sus soluciones o para inspirarnos, porque influyó de manera determinante en todos los aspectos de nuestro modo de ser, desde la lógica hasta el lenguaje, desde la política hasta la metafísica, desde la biología hasta la ética. No ha faltado quien ha dicho que toda la historia de Occidente no es más que una oscilación entre las propuestas de Platón y la de Aristóteles, por lo que la novedad sería mínima. Sin llegar a un extremo tal, sin duda que ignorar a Aristóteles de tan gran influencia entre nosotros, al punto que sus propuestas constituyen lo que llamamos sentido común, acarrea grandes dificultades, así como confusión, y pensamos ser originales cuando no hacemos sino repetir lo que se ha planteado hace 25 siglos. escuchamos un fragmento de Sonata Baja, de Rovira, Gisbert y Biacava, por la agrupación de Eduardo Rovira. Decíamos que para Aristóteles, el tema de la propiedad está estrechamente ligado a la ética. Aclaremos que la propiedad o el derecho a la propiedad es un conjunto de relaciones legales y morales que involucran a personas y objetos y personas. Digo personas porque no hemos de olvidar que durante muchos siglos y hasta en la actualidad se ha aceptado la posibilidad que seres humanos sean propietarios de otros seres humanos, los esclavos. Además, también hemos de señalar que en la organización sociopolítica aristotélica, no todos los habitantes tenían igualdad de derechos, como el de ser propietarios, puesto que los niños no podían serlo, ni tampoco las mujeres, ni los esclavos podían ser propietarios. Estas restricciones no deben considerarse sino manifestaciones epocales de algo que es general, porque siempre ha habido restricciones a la propiedad, por ejemplo, los niños, o de los extranjeros cerca de la frontera, o de los particulares en los regímenes de propiedad estatal. ¿Aristóteles dialogaba con alguna teoría alternativa cuando proponía la suya? Sí, porque las propuestas aristotélicas se oponían a las de Platón, que en su diálogo La República, en el capítulo 5, abolía la propiedad privada como resultado de la disolución de la familia que proponía el filósofo de la Academia, y reservaba ese derecho a los miembros de una única clase social, la de los guardianes. Esta divergencia tenía como sustento la diferente opinión de la responsabilidad que tenía la propiedad en los males de la sociedad. Para Platón, la propiedad en sí era causante de graves conflictos. En cambio, para Aristóteles, los males de la sociedad no dependían de la propiedad, sino del uso que se haga con ella. De manera que aboliendo la propiedad, no se evitan los crímenes que a su juicio surgen de la maldad de los hombres. Al punto que para Aristóteles, los más grandes males surgen de las ambiciones de poder y honor de algunos individuos y no de la propiedad privada de bienes por parte de los ciudadanos. De manera que podemos decir que Aristóteles rescata la propiedad privada en contra de la propiedad de clase que proponía Platón. Recordemos que, para Platón, la sociedad ideal está conformada por tres grupos: el de los guardianes, que serían hoy los militares, los agricultores, encargados del trabajo y la producción, y un tercer grupo, los filósofos, que debían encargarse del gobierno. A su juicio, una clase, los guardianes, tenían derecho a la propiedad, mientras que los trabajadores y agricultores no debían tener derecho a la posesión de bienes y limitarse a trabajar para los guardianes. En cambio, Aristóteles entendía que una sociedad desigual como esta era una fuente inexorable de conflictos, con graves problemas de gobernabilidad y defensa. Para Aristóteles, la propiedad individual, entre otros beneficios, como veremos, es lo que nos da seguridad, estabilidad, armonía y facilita la defensa del colectivo. ¿Y qué entiende Aristóteles por propiedad de un bien? La propiedad de un bien, para Aristóteles, implica que se posee, se puede usar o no usar, se puede transferir de la manera que se crea conveniente, sea regalándolo o vendiéndolo, sin que ningún otro tenga ese derecho sobre el bien particular ni pueda interferir en las disposiciones de su dueño. Ser propietario, entonces, es tener la capacidad sobre un bien de su uso, enajenación, venta o donación, sin que otros puedan hacerlo en su lugar ni interfieran en esa capacidad. Y ser rico es sinónimo de tener muchos bienes a los que pueda libremente usar, vender, regalar, hacer lo que crea conveniente. Habiendo presentado en forma general las posiciones aristotélicas, veamos los argumentos con los que Aristóteles justifica el derecho a la propiedad. que habíamos anticipado, están estrechamente vinculados con la posibilidad de alcanzar la felicidad. Porque efectivamente la felicidad es el objetivo de la ética, y por eso la propiedad está estrechamente relacionada con la ética. Para Aristóteles, la reunión de familia en aldeas o demos, y los demos en una polis, en una comunidad política, es condición para, y tiene como fin último, que los individuos puedan alcanzar su felicidad en forma plena. Felicidad es la palabra castellana con que se traduce la expresión griega eudaimonía, y para fundar la propiedad, Aristóteles se apoya en tres argumentos vinculados con la eudaimonía. Uno se basa en la concepción de la felicidad. El segundo, en que la propiedad es condición necesaria, pero no suficiente para la felicidad. Y el tercero es la relación entre propiedad, felicidad y la política. Veamos entonces cada uno de estos argumentos, tal como se los puede leer en la propuesta aristotélica. Escuchamos un fragmento de Contrapunteando, de Eduardo Rovira, por la agrupación de Eduardo Rovira. Revisemos entonces los argumentos que, fundados en la felicidad, sostienen los derechos a la propiedad privada, según Aristóteles. Para el estagirita, el fin último de la vida humana es la felicidad. Y entiende a la felicidad como un todo compuesto por partes. La felicidad, la suma de la vida agradable, se compone del bien vivir, de la posesión de virtudes del cuerpo y del alma, de la prosperidad, la nobleza, los buenos y muchos amigos, e incluye poder tener y disposiciones de bienes. De manera que la felicidad consta de una serie de elementos discretos, de partes, que contribuyen al todo, y entre esas partes está la riqueza y la prosperidad. Podemos apreciar que entre estas partes hay elementos disímiles, porque Aristóteles incluye también, además de lo que hemos mencionado, la salud, la buena familia y la educación. En consecuencia, para alcanzar la felicidad es necesaria la reunión de varias partes de características diferentes. Y es claro que lo que afecte a una de esas partes afecta al todo, que es la felicidad. Y como entre esas partes está la riqueza, para Aristóteles lo que afecte a nuestras posibilidades de adquirir bienes y riquezas afectan a nuestra felicidad. Pero debemos tener claro que aunque la riqueza sea una parte de la felicidad, por sí sola no es toda la felicidad, sino solamente uno de sus elementos constitutivos. De manera que si para ser felices es necesario tener y disponer bienes, la riqueza no es suficiente. En otras palabras, la riqueza no es toda la felicidad. Pero sin riqueza no podemos ser felices. Por eso es que, siendo una parte, el incremento de riqueza debe tener un límite, que vendría dado si la excesiva posesión puede afectar a las otras partes, como sería, por ejemplo, perder la salud o perder amigos. Ciertamente, es bueno señalar que para nuestro filósofo, el fundamento de la vida en común es la amistad, o filía, como se dice en griego. ¿Y de qué manera se relaciona esto con nuestro tema? Porque hoy quien tiene dinero tiene amigos, supuestamente. Ha dicho bien, supuestamente. Porque para nuestro filósofo, solo la amistad solo se da plenamente entre iguales. Por lo que si una persona incrementa mucho su riqueza en detrimento de la de los otros, se pierde la igualdad necesaria para que tenga muchos amigos. Y así se pierden condiciones para establecer relaciones armónicas entre todos los ciudadanos de una ciudad. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. Vimos ante la concepción de Aristóteles de la felicidad entendida como una suma de partes, entre las cuales está la propiedad y la posesión de bienes como uno de los elementos que la integran. Aunque hemos de señalar que a veces Aristóteles se refiere a la felicidad como un todo, como una totalidad, a la que los hombres, tanto los cultos como los vulgares, aspiran. De manera que la felicidad es considerada por todos como lo mejor a lo que podemos aspirar. No solo aspiramos, sino que de hecho, todos alcanzamos en algún grado. Por lo que es necesario disponer de ciertas condiciones para que la felicidad sea posible en su mayor grado. Y según Aristóteles, estas condiciones necesarias para aspirar a la felicidad de la mejor manera posible son riquezas, amigos y cierta consideración en el colectivo por sus opiniones, cierta influencia en la vida comunitaria. De manera que según Aristóteles, para que alguien sea feliz debe satisfacer ciertas condiciones entre las que se encuentra disponer de cierto equipamiento, ser poseedor de ciertos bienes necesarios para alcanzar la felicidad. Esos bienes que hay que disponer para ser feliz son de dos tipos. Bienes materiales, sin los cuales es imposible que pueda realizar otras virtudes, como por ejemplo la generosidad, necesarias para ser feliz, y ciertos bienes intrínsecos, las virtudes mismas, que hacen posible la autoestima, el amor a sí mismo, el respeto de los demás, virtudes como la sabiduría y otras. Pero no cabe duda, entonces, que la propiedad privada de bienes es una condición necesaria para que la felicidad sea posible, que es la segunda justificación en la que Aristóteles funda el derecho a poseer, usar y disponer libremente de bienes. Si ahora pasamos a considerar que la felicidad es el fin último que todos perseguimos, podemos atender a lo que llamamos el fundamento teleológico de la propiedad. ¿Qué se entiende por teleológico? Telos en griego quiere decir fin, finalidad, meta, objetivo. Logos, conocimiento, sabiduría. Por lo que teleológico quiere decir la sabiduría que tiene en cuenta el fin, la meta. De manera que un argumento teleológico es una que entiende al fin perseguido, a lo que se quiere lograr, que en nuestro caso es la felicidad, lo que perseguimos como fin último de la vida. Aunque parezca obvio, hemos de decir que no todos los modos de vida persiguen la felicidad como fin del hombre, como lo hace Aristóteles. Sin embargo, parece que es una opinión común. Pareciera, y así se lo dice. Pero como no se la atiende ni se buscan las condiciones que la hagan posible, entonces es señal que paralelamente se aceptan, sabiéndolo o no, otras opciones. Y sin la claridad suficiente, caemos en confusión. ¿Qué otras alternativas, por ejemplo? Bien, muchas religiones consideran que la vida tiene por objeto la salvación del alma, lo que no es sinónimo de felicidad, aquí y ahora, en esta vida. En todo caso, quizás por influencia del pensamiento griego, sostienen que habrá felicidad en la otra vida, pero es incomparable con la que conocemos aquí. Se ha de perseguir, por tanto, y buscar de manera distinta. Poco tiene que ver con lo que Aristóteles considera que es la felicidad. Tampoco faltan quienes sostienen que la meta de esta vida es el triunfo de una idea, de una revolución o la satisfacción de los deseos de un líder o el éxito de una empresa o de la patria, por lo que hay que sacrificar todo. Por ejemplo, los movimientos que sostienen como eslogan patria o muerte no persiguen la felicidad, sino que hacen preponderar la idea de patria a la felicidad y a la propia vida. Para Aristóteles, la muerte es incompatible con cualquier tipo de felicidad que podamos pensar, porque muertos somos nada. Algo similar podemos decir de quienes dan la vida por la libertad o por el honor. De manera que, aunque parezca obvio, no todos aspiran a que la felicidad es la meta perseguida. Sin este punto de encuentro originario, es imposible comenzar a discutir las maneras de alcanzarla. Thank you. Escuchamos un fragmento de Violín para mi ciudad, de Rovira, Guisbert y Viacava, por la agrupación de Eduardo Rovira. En nuestra travesía de hoy, estamos revisando la justificación que se encuentra en Aristóteles a favor de la propiedad privada de bienes, de los que el poseedor puede disponer libremente para usar o no usar, transferir por regalo o venta, sin que los demás puedan hacerlo por el dueño ni interferir en su disposición. Vimos que para Aristóteles el fin que el hombre persigue es la felicidad y que la riqueza personal forma parte de esa felicidad, aunque no sea la única parte. Lo que justifica defender la propiedad privada sin negar que hay otros aspectos que hay que atender y que también contribuyen a la felicidad y ponen límites a los afanes de propiedad. Y también revisamos que la riqueza personal, junto a los amigos y cierto poder o prestigio político, son condiciones para poder alcanzar la felicidad. Quedamos pendientes en la consideración del carácter teleológico, de meta final que tiene la felicidad, y en qué forma la propiedad se relaciona con este aspecto de la consideración aristotélica de la propiedad. ¿Y qué encontramos en este sentido? Encontramos aspectos que podríamos decir que son extensión o complemento de los argumentos anteriores. Hay otro que es una analogía con la relación que hay entre un artesano y su producto. Veamos entonces cada uno de ellos. Ya hemos visto algunas de las características y condiciones de la felicidad. Pero tal como Aristóteles les pone en su libro Ética a Nicómaco, la felicidad humana, en su sentido más propio, se alcanza en el ejercicio de la razón. Si recordamos que el hombre, para Aristóteles, se concibe como un animal racional, la felicidad propia de lo humano es lo que se refiere a la racionalidad, la sabiduría, porque todo lo demás, si bien proporciona felicidad, lo hace en cuanto somos animales. Es decir, en su modo más humano, la felicidad se entiende como algo inherente a la función propia del ser humano, que no es otra que desarrollar su racionalidad, adquirir sabiduría. De manera que un hombre alcanza a ser verdaderamente feliz si desarrolla su racionalidad en el mayor grado posible. Con lo que la propuesta alcanza otro rasgo distintivo frente a las que hemos visto. Ya que en las religiones, o en las propuestas revolucionarias o ideológicas, la sabiduría no juega un papel importante. No es necesario ser sabio para salvar el alma, ni tampoco para hacer que un líder vea satisfecha sus ambiciones o que triunfe una revolución. Puede que en estos casos la fe o la sumisión sean más valiosas. Pero si seguimos a Aristóteles, que persigue la sabiduría, surge claramente que para hacerlo el hombre necesita disponer de bienes materiales que lo hagan posible. Debe poseer bienes y propiedades que le permitan dedicarse a desarrollar su racionalidad, su inteligencia y alcanzar la sabiduría. En consecuencia, tiene que tener derecho a la propiedad de tales bienes y poder disponer de ellos. De otra forma, le es imposible alcanzar su felicidad como ser humano. Solo podrá alcanzar satisfacciones en aspectos parciales, más relacionadas con lo animal que también somos, pero que contribuyen en menor grado a una felicidad exclusivamente humana. ¿Y de qué manera la propiedad y la felicidad se relacionan en términos del artesano y su producto? La analogía del artesano se puede establecer fácilmente, porque todo artesano requiere de instrumentos adecuados con los que realizar satisfactoriamente su función. El alfarero necesita de arcilla, el pintor de lienzos y pinceles, el chofer de un taxi necesita de un carro. Y la riqueza es un instrumento para alcanzar la función del ser humano, que es la de ser feliz desarrollando sus capacidades racionales, porque es muy difícil alcanzar la sabiduría trabajando de sol a sol. En consecuencia, la posesión de riquezas es un instrumento que el hombre debe poseer para alcanzar su objetivo de ser feliz en su forma más excelsa. Aunque a este aspecto se le debe agregar uno que podríamos llamar colectivo, social. Podemos desarrollarlo a continuación. Escuchamos un fragmento de Trilogía, de Eduardo Rovira, Guisbert y Viacava, por la agrupación de Eduardo Rovira. Habíamos quedado que el derecho a la posesión tenía también un aspecto colectivo, social. Ciertamente, y para ello debemos entender la manera en que Aristóteles desarrolla su concepción política, fundada en la familia. Algo que pareciera que hemos heredado de él, porque ya mencionamos que para Platón la familia no es el elemento de la vida social. En cambio, es opinión común que la familia es el fundamento de nuestra vida colectiva. En Aristóteles, la familia es el núcleo natural de la vida colectiva. Aunque la familia solo puede alcanzar a satisfacer necesidades materiales y nada más. Es por ello que Aristóteles sostiene que es natural la reunión de varias familias en varios grupos multifamiliares, que en griego se denomina demos, y que hoy llamaríamos aldeas, clanes. Y a su vez, varios de estos demos, o aldeas, o clanes, se reúnen en una agrupación mayor, la ciudad, la polis, que realmente es el ámbito en el que el hombre puede satisfacer todas sus necesidades y desarrollar plenamente todas sus posibilidades, por lo que es el verdadero lugar de la vida y actividad humana. De la polis, el hombre recibe lo que necesita para alcanzar su felicidad, especialmente lo que se refiere a su sabiduría y racionalidad, y por eso se debe a la polis. De manera que, si bien desde una perspectiva la polis es la culminación del proceso de colectivización, desde otro es lo primero, lo más importante, ya que sin ella el hombre no puede alcanzar la felicidad plenamente humana. Pero si volvemos al núcleo familiar, que es donde todo se origina, para Aristóteles el núcleo familiar no es una reunión entre iguales, sino que se dan varios tipos de relaciones asimétricas a partir del padre, que es la cabeza de la familia. Esas relaciones en las que el padre es la cabeza indiscutida son las relaciones hombre-mujer, hombre-utensilios y hombre-hijos. En todas esas relaciones, el polo prioritario es el hombre, el padre, frente a quien la mujer, la esposa, está sometida como su dama, y a quien los hijos le deben obediencia, ya que de él dependen para sobrevivir. En consecuencia, es el padre el que debe disponer de los bienes para poder ordenar la vida de la familia, de manera tal que todos tengan lo necesario para satisfacer sus necesidades materiales, de las que el padre es responsable. Si el padre es el responsable de satisfacer las necesidades materiales de la familia, lo que hoy llamamos el padre proveedor ha de tener derecho a la propiedad sobre los instrumentos necesarios para producir esos bienes que necesita, porque si él no los proporciona, nadie lo hará. Esta responsabilidad paterna no es compartida con nadie. De allí que esa responsabilidad haga necesaria disponer de los instrumentos para lograrlo. Y todos los demás miembros de la familia deben sumisión al padre precisamente por esto. La actual situación parece estar lejos de esta manera de ver las cosas. No diría que tanto, aunque puede que en la familia se haya perdido. Pero cuando viajamos en un avión o en un barco, el capitán, que tiene la responsabilidad sobre la seguridad de todo el pasaje y que debe llevarlos a todos a puerto seguro, dispone del mando total para alcanzarlo, aunque tiene sus ayudantes que contribuyen a hacerlo. En un avión, todos los pasajeros deben obedecerlo, y no cabe que puedan dar órdenes y pareceres acerca de cómo se ha de conducir, por dónde ir, cuándo aterrizar, cómo hacerlo. Ciertamente, porque los pasajeros no están capacitados para manejar el avión. Asimismo, concibe Aristóteles la figura del padre, que ha de conducir a quienes, por naturaleza, no pueden conducirse a sí mismos, como son la mujer y los hijos. Por ello ha de tener derecho a la propiedad de los instrumentos para alcanzarlo, como son los bienes de los cuales debe ser poseedor. Y asimismo, los demás miembros de la familia deben obedecer sus órdenes. Un punto que siempre ha sido discutido es que entre esos bienes y utensilios necesarios para producir lo necesario para satisfacer las necesidades materiales, Aristóteles incluye a los esclavos. Ciertamente, pero no debemos ver esto con los ojos de hoy. Los esclavos formaban parte de los seres que no podían manejarse a sí mismos. Eran como niños, que pudiendo ser hombres no han desarrollado sus capacidades para ser autónomos, razón por la cual, tal como sucede con los niños o con los animales domésticos, necesitan para su propio bienestar de alguien que los conduzca, gobierna y proteja. Cierto, porque si dejo de proteger y mantener bajo mi custodia y órdenes a mi mascota y la suelto en libertad, su vida será seguramente corta y miserable. Estamos en la emisora cultural de Caracas en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. Si reunimos lo que hemos visto hasta ahora respecto a la propiedad, digamos que Aristóteles reconoce un derecho a la propiedad privada, pero que no es universal, sino que le corresponde a la cabeza de familia, al padre, responsable natural de satisfacer las necesidades de los suyos, y por ello es que la madre, los hijos y los esclavos no pueden ser propietarios. Pero también tiene otro límite, porque Aristóteles no admite que la apropiación de bienes sea ilimitada, sino que la propiedad ha de darse en un contexto social, como es la armonía de la polis, a cuyos intereses los derechos de los individuos deben restringirse, aunque no anularse. Pues tal como vimos, el bienestar de la polis es fundamental para que el hombre pueda ser feliz. Pero entonces surge el problema de cómo limitar la propiedad privada. En este sentido, podemos comenzar diciendo que hay dos maneras de compartir los bienes privados. Uno de ellos, al que ya hemos hecho mención y muy importante en Aristóteles, es el que se comparte entre amigos, como lo que uno presta a un vecino, regala, un animal, utensilio, fruta, comida, etc. Y el otro sería el que se comparte entre todos los ciudadanos. Para esto, habría leyes que establecerían esos usos comunes. Al respecto hay discusión entre los comentaristas del filósofo. Por ejemplo, según Martha Nussbaum, en el modelo aristotélico tendría que haber leyes que regularan el uso común y los límites de la propiedad. Pero hay quienes dicen que no hay tal cosa. Ciertamente, y parecieran más cercanos a Aristóteles mismo. Porque si tuviéramos que compartir algo porque hay una ley que lo impone, entonces el compartir sería resultado de una acción compulsiva, y por tanto no habría ninguna virtud en hacerlo. La sociedad perdería su carácter ético, de estímulo de virtudes por parte de los ciudadanos, de manera que pudieran ser felices en su ejercicio. Sería entonces el caso de la presencia de numerosas leyes que rijan los destinos de los ciudadanos. Es lo contrario de una sociedad ética, que deben conducirse por costumbres y hábitos que se estimulan en los ciudadanos con la educación y el ejemplo. Porque si se ha de regular la vida de tal forma que la generosidad sea obligatoria, entonces no hay virtud en ser generoso, hay obediencia. Si la sociedad necesita de leyes para poner límite a los afanes y ambiciones de sus ciudadanos, entonces se trata de una sociedad que no ha logrado que sus miembros sean virtuosos y ha optado por la coacción y no por la ética en su regulación. Por eso, Aristóteles es partidario de un uso común voluntario de los bienes y no propende, al menos como forma determinante, a regular el uso común de la propiedad privada mediante leyes, sino principalmente mediante hábitos que estimulen la virtud social en el uso de la propiedad. Cierto que es favorable a limitar la expansión de la propiedad privada mediante el ejercicio del autocontrol, pero admite que hay casos extremos en los que llega a proponer que los que no lo cumplan y extiendan en demasía sus posesiones, al punto de afectar a la armonía de la polis, pueden llegar a ser expulsados de la ciudad. En este sentido, recordemos que las principales relaciones en las que Aristóteles funda la cohesión de la polis son las de la filia, la amistad, que se puede dar entre iguales, por lo que una sociedad en la que los habitantes tengan grandes diferencias en sus riquezas es una polis en la que no puede desarrollarse las relaciones amistosas armónicamente y se pone en peligro la bienestar de todos. De allí que leemos en Aristóteles un permanente estímulo a las reuniones, comidas en común, en las que incluso deben estar a cargo del erario público y aportar los recursos para poder incorporar a los más pobres. A nadie le debe faltar el sustento y la posibilidad de compartir con los demás. ¿Y qué propone Aristóteles en cuanto a las transacciones comerciales? También en este sentido se guía por acentuar las virtudes éticas, pero propone establecer controles como que las medidas y las pesas se respeten, así como la calidad de las mercancías. Hay formas prohibidas de comercio. Aristóteles distingue entre formas en que se pueden hacer negocios, y es lícito hacerlo, y formas en que se debe regular la manera en que se hacen negocios. De forma que para Aristóteles no todas las formas de hacer negocio y hacer dinero son lícitas. Más que lícitas en el sentido de legal, como lo entendemos hoy, hay formas de hacer dinero que no son éticamente aceptables. No debemos olvidar que si el fin de la polis es alcanzar la felicidad, para lo que son necesarios los componentes éticos y el desarrollo de las virtudes morales e intelectuales, estas no deben ser afectadas por las actividades de los ciudadanos, incluyendo las actividades comerciales. ¿Y qué papel cumple el Estado en los conflictos? La principal función del Estado es la de promover los acuerdos, evitar disputas, perfeccionar las relaciones amistosas entre todos, apoyado en el ejercicio de la generosidad y la moderación que contribuyen a elevar la propia autoestima. Estimo que en este sentido, Aristóteles hace fuerte hincapié en la autoestima, la propia valoración que hace el individuo de su rol en la sociedad y de la generosidad. Y para Aristóteles esto no depende de la cantidad de bienes que puedan dar o distribuir, sino que su valoración es cualitativa. En la generosidad importa más la actitud, la disposición, el motivo, la sabiduría que la cantidad. Lo que para nosotros no es fácil de apreciar, puesto que vivimos en sociedades en las que la cantidad es lo determinante para la valoración de la actitud generosa. Entre nosotros es más importante el que da dinero que el que da un buen consejo. Esta diferencia que señala se deriva de la educación, que para Aristóteles debe precisamente acentuar en los niños este aspecto de la generosidad, en vistas al fin último, que no es otro que el bien común y la felicidad de todos. Bien podemos decir que una de las razones por las que Aristóteles defiende la propiedad privada es que permite el ejercicio de la generosidad, estimula el cuidado de las cosas, el mejoramiento de nuestras virtudes, que redunda en el mejoramiento de toda la comunidad. Aunque parezca contradictorio, la propiedad privada, tal como la considera Aristóteles, tiene como objeto alejar de los ciudadanos los sentimientos egoístas. Pues estima que una buena sociedad es aquella en que el placer de tener algo propio radica en poder brindarlo para la felicidad de los miembros de la familia, darlo a los demás, obsequiar a los amigos, ayudando a los conciudadanos. Todo lo cual contribuye a que cada uno pueda alcanzar plenamente la felicidad, tanto el que da como el que recibe. Y despojar a alguien de sus bienes implica limitarlo en la posibilidad de desarrollar sus virtudes y, en consecuencia, de ser feliz. Este es el punto en el que Aristóteles discrepa de su maestro Platón. Efectivamente, porque en una sociedad totalmente regulada, sin propiedad privada, se hace imposible la generosidad. Se hace imposible el cuidado que se ha de tener para con los demás. Se promueve el egoísmo, estimulando el aprovechamiento privado de la propiedad común, que para Aristóteles es la peor de las perversiones, mucho más que el aprovechamiento privado de los bienes privados. Es decir, que para Aristóteles, en una sociedad de propiedad común, solo algunos se benefician de lo que supuestamente es de todos. Es decir, que es preferible la propiedad privada y el beneficio común que la propiedad común y el beneficio privado. Esto se manifiesta claramente porque Aristóteles rescata un refrán que, aunque se siga utilizando, ha perdido mucha de su fuerza, que dice: Las cosas de los amigos son comunes. El egoísmo no es el amor a uno mismo y a sus cosas, que Aristóteles considera natural, sino el amor desmedido de sí mismo y de sus cosas, que impide compartirlas. Esto es lo que puede evitar la educación. De lo que no cabe duda es que si todos los bienes son comunes, la generosidad no es posible. Para ser generosos, se debe tener algo propio que dar. No se es generoso dando lo que no le pertenece, sino lo que es de todos. En este sentido, Aristóteles francamente sostiene que la propiedad ha de ser privada y ha de hacerse uso y común mediante la educación, las costumbres, la filosofía, pero no mediante su anulación ni forzando mediante leyes represivas. Cabe referirnos a un aspecto que hoy nos puede parecer extraño, pero no olvidemos que en tiempos de Aristóteles y tal como él lo presenta, la esposa y los hijos también formaban parte de las posesiones. Ciertamente, y así lo señala el mismo filósofo. Si la propiedad es común, como lo plantea Platón, entonces las mujeres también lo serían, lo mismo que los hijos. Y esto hace que se corra el gran riesgo de que nadie los cuide y haya actividades que no se realice. Pero Platón sostiene que en muchos sentidos las mujeres pueden cumplir tareas similares a la de los hombres. Aristóteles establece, en cambio, diferentes actividades que le cabe a cada sexo. Las mujeres no deben cultivar los campos ni dedicarse a las tareas fuertes de la producción, porque su naturaleza y la dependencia de los hijos tienen con ella no se lo permite. ¿Y cuál es su función? Para Aristóteles es el cuidado de la casa. Casa que en griego se dice oikos, la administración de la casa, administración que en griego se dice nomos. De allí viene precisamente la palabra oikos nomía, la administración de la casa, que es lo que hoy llamamos economía, que para Aristóteles debía ser la tarea de la esposa. De manera que si hubiera propiedad común, para Aristóteles nadie se ocuparía de la casa, y nadie se ocuparía de cuidar y proveer a las mujeres y sus hijos para satisfacer a sus necesidades. La mujer entonces debería dedicarse a tareas que no le son naturales, en desmedro, por ejemplo, de la crianza de los hijos y la armonía familiar, y eso le impide alcanzar su felicidad. De manera que podemos afirmar que Aristóteles defiende la propiedad privada. Y la sostiene para de esta manera alcanzar la meta que tanto la polis como cada individuo persiguen, que es la felicidad. Precisamente por esto, la propiedad privada tiene una estrecha relación con la vida social, en tanto que cumple la función de satisfacer las necesidades de la familia, el núcleo natural en el que se apoya la vida en común. Y es la que permite el desarrollo de virtudes necesarias para alcanzar la felicidad, como la amistad, la generosidad, evita el egoísmo, promueve la autoestima y estimulando el cuidado de lo propio, se desarrolla también el cuidado de lo común. Claro que todo esto está determinado por una educación que oriente a los jóvenes a dar valor a la vida en común por encima de los intereses individuales. Porque nuestra felicidad depende precisamente de la felicidad de la comunidad en la que se desarrollan estas capacidades, especialmente las relacionadas con la racionalidad y la sabiduría, que es en lo que consiste primordialmente una felicidad propiamente humana. Concluye así otra de nuestras semanales Travesías del Pensar, en la que hemos revisado las consideraciones que en torno a la propiedad privada hizo el gran filósofo Aristóteles. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota en el guión, Victoria Urdaneta y Alfredo Bayota en la locución, José Alberto Torrealba, el encargado de los controles, y José Iván Martínez en la transmisión. Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía. Buenas noches y que completemos felizmente la semana.